Exclusivo, diariodemocracia.com. Comenzaremos a las 10 de la mañana con la colocación de una placa y de una ofrenda floral en el cementerio central, en memoria y reconocimiento de todos los abogados de este departamento judicial fallecidos. Y el acto que recién me refería comenzará a las 13:30 del día 16 de noviembre con la recepción de las autoridades. Va a haber palabras alusivas de distintas personalidades, la presentación de un video institucional que recopila estos 50 años de historia, la entrega de reconocimientos a los llamamos fundadores del colegio, es decir, primeros abogados que reunidos en una asociación tanto bregaron por la creación primero del departamento judicial, obviamente, que trae aparejado la creación del colegio departamental. También, y el día 21 de noviembre, el sábado siguiente, tenemos una cena show en el complejo, en el gimnasio del Complejo General San Martín. Hemos contratado un número artístico de Javier Calamaro y otras sorpresas. Así que bueno, esperamos que todos los abogados puedan ir a la fiesta para el día 16 al acto protocolar y para el día 21 de noviembre a esa cena show.